Como el viejo decía, toma uno. Me vino a desmadrar. Desilusión, la que yo pasé. Yo quisiera olvidar, pero creo que no podré. Yo le di toda mi vida, entregué mi corazón. Le di toda mi alma, pero ella me engañó. Yo quiero olvidarla, pero creo que no podré. Porque a donde vaya, siempre la recordaré. Desilusión, la que yo pasé. Yo quisiera olvidar, pero creo que no. Tabaco, pero es mi tierra, la única que conozco yo. Sabes todo cuando yo la calle veo. Vengan todos. vamos a aventarnos esa rola que nos llega hasta lo más profundo del corazón. ¡Auxilio, apunten las placas! Cuando yo era pequeño, comencé a rock and rollear. Cuando yo era pequeño, comencé a rodar. Tengo el blues en la sangre, tengo alma de negro. Cuando me siento triste, se me nubla la razón. Tengo el blues de la vida que me cura el corazón. Tengo el blues en la sangre, tengo alma de negro. Se fue en la oscuridad. Cierra tus ojos, nena, para poder soñar. Cierra tus ojos, niña, y aprende a perdonar. De hambre y desolación. Mas no me importa esta vida, la vivo como venga. Esa es mi determinación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Trampeando el tren me encuentro y ponchando un cigarro, burlando doy la migración. Abrazar a mi madre con cariño y ternura y me cuide que la migra no me vaya a fallar. Voy recorriendo todo un camino de experiencia, de hambre y desolación. Mas no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Trompeando el tren me encuentro y ponchando un cigarro, burlando voy la migración. Ese valedor, saque los tabacos, aunque sean de salva, va a pasar el rato. Y como este buki, no les hizo caso, se le hicieron gacha. A punta de guamazos una flota regandalla se ha manchado con el chavo y fue a traer su banda pa' que le haga el paro. Ahí están los hojaldras que sí ha bien peinado, les caemos por la espalda y los demás por el costado. Al tripas lo dejaron bien servido para un taco, al greñas a mordidas ya lo despiojaron, el muelas a patadas se quedó chimuelo, el nena ya aparece muñeca de trapo. Llueven los patines, llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto descalabrado. En pleno descontón que llegan los caguamos, que es la banda gruesa del otro vecindario, con palos y cadenas llegaron bien armados para machinar a los que están amachinando. Una flota regandalla se ha manchado con el chavo y va a traer su banda pa' que le haga el paro. Ahí están los hojaldras que sí ha bien peinado, les caemos por la espalda y los demás por el costado. Al callo detronaron los ojos de pescado, el cuiria se anda pelas con tanto jicarazo, al burro lo dejaron en el suelo rebuznando, el llanta ya aparece globo desinflado. Llegan los tirantes, llegan granaderos y abaratan la colonia a puro maíz. 1, 2, 3, empecemos con el show. Era, es una invitación, lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo. Cantemos todos juntos este rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey, rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey, rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo. Cantemos todos juntos este rock and roll. Viene de todas partes, de toda la región, los pueblos más cercanos para ver la función. La gente participa, nos gusta en cantidad. El rock es una pieza de verdad. Era, es una invitación, lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo. Cantemos todos juntos este rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo. Cantemos todos juntos este rock and roll. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Los micros encendidos, empecemos con el show. Nena, es una invitación, lo llevamos en el cuerpo, de los pies a la cabeza. Cantemos todos juntos este rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Si fuera un niño, el cual perdiera un juguete de incalculable valor, tomando quisiera ahogar sus problemas, sufriendo por una ingrata mujer. Anda borracho Pancho por esas calles de Dios, caguame mano por el barrio, cantando canciones de amor. Anda borracho Pancho porque su vieja lo dejó, pistola en mano lo corrió y ahora se siente solitario. 19 de noviembre, Pancho nunca lo olvidará. San Juanico estaba en llamas y en su hogar explota del sexo. Su mujer lo engañaba con el arrendador de impuestos. Día y noche se burlaban, se entregaban a su pasión, se entregaban a su pasión. Ese día de la explosión, de madrugada llegó a su cantón y encontró que la quemazón era en su cama a todo color. Él armó mucho mitote, pero su vieja lo controló. Después pistola en mano, al pobre Pancho a la China mandó. Al pobre Pancho a la China mandó. Anda borracho Pancho por esas calles de Dios, caguame mano por el barrio, cantando canciones de amor. Anda borracho Pancho porque su puerta lo dejó, pistola en mano lo corrió y ahora se siente solitario. Paloma no quiere.